Nos metemos en la actualidad informativa. Vamos a saludar a Jorge Díaz, el presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Victorica. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, acá estamos tratando de consultar cómo la están llevando en este tiempo de crisis absoluta, donde bromeaba un poco al inicio de este programa y decía que el Congreso se ocupó de las boletas, pero no de la de luz y el gas, sino de la boleta electoral. Parece que en eso está pensando, sí, una parte de la dirigencia política. ¿Cuál es la realidad que vive la cooperativa de Victorica en este momento? Como lo decís vos, la verdad que estamos inmersos ahí. Mira, por momentos desorientados estamos, ¿no?, en el mundo cooperativo, con este gobierno nacional, y un día dice una cosa, el otro dice otra cosa. Hace poco insinuaba el ministro, el jefe de gabinete, del faltante de energía para ahora, para cuando siguen los calores, sí, las altas temperaturas, así que nada, un gobierno de loco, perdón por la expresión, pero es un gobierno de loco, porque, como decía vos, se preocupa más por la boleta de papel, y bueno, y hay un aumento ahí en puerta ya para energía. Así que, nada, el día a día buscándole la vuelta para que suene, no sé qué, sin el servicio. No, hay mucha gente, eso nos llama la atención, porque históricamente, en tiempos normales del país, lo que están con morosidad son siempre en la misma franja. Pero bueno, nosotros vemos que desde marzo, mayo, han caído en esa franja usuarios que históricamente no tenían su inconveniente. Claro, claro. Por la crisis, por esta gran crisis que están padeciendo, y bueno, la gente lo ve, el comerciante. ¿Y esa morosidad cómo se la rebuscan hoy, Jorge? Quiero decir, ¿aguantan para hacer el corte? ¿Pagan en cuotas? Sí, refinanciación, aguantamos, pagos parciales. Acá, como estamos, si bien nuestra cooperativa no es chica, porque también tenemos servicios, tenemos interconectados los pueblos vecinos, pero bueno, pero tenemos una ventaja que conocemos mucho a la gente y casi que sabemos la situación de cada uno de ellos. Y bueno, y buscamos de todas maneras, si es albañil, por ahí le damos trabajo en una changa para amortizar y que salga con unos mangos en la cooperativa, lo mismo con lo que son carpintero, es triste, pero tenemos que buscar la vuelta porque no le alcanza a la gente. Entonces estamos permanentemente viendo de qué manera podemos hacer para que, o sea, lo que menos hacemos nosotros es dejarles el servicio. Y bueno, que estamos permanentemente trabajando, articulando mucho con la delegación del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en algunos casos, y bueno, y con los municipios también, trabajando con los vecinos, no tan así con el de Victorica, que hace, pero no tanto, como lo hacemos con Antoro, con Carro Quemado, Teleno, Ventuel. Bueno, trabajamos codo a codo con los intendentes para ir resolviéndole los problemas a los usuarios. ¿Qué cantidad de usuarios, usuarias tienen? 7.000 casi. 7.000. Y vos te quejabas un poco, no sé si decirlo así, te quejabas, pero planteabas una diferencia entre los aportes que puede estar haciendo el municipio de Victorica respecto de otros de la zona. ¿Qué es lo que por ahí ustedes demandan o esperan y no se da? No, claro, lo que pasa es que por ahí cada municipio trabaja un presupuesto, y por ahí dentro del presupuesto anual que prepara cada municipio tienen prioridades para una cosa o por la otra. Yo lo veo que lo que tiene que ver precisamente con la ayuda para la luz, para el pago de la luz concretamente, por ahí nosotros vemos que hay otros municipios que están más presentes con los vecinos en ese tema. Hay quizás que el de Victorica a lo mejor está más presente, no sé, en otro tipo de ayudas sociales, pero eso lo vemos. Y acá en Victorica hay una oficina, que es una delegación del Ministerio de Desarrollo Social, y trabajamos permanentemente codo a codo para también, porque para ir resolviendo algunos problemas a los usuarios, principalmente aquellos de la jubilación mínima, los albañiles, chenarines. Digamos, Juan Pablo, que acá en la zona no hay empresas grandes que otorgan mucha gente. Claro. Acá, si no trabajas en los municipios, o en este caso la cooperativa, que es la empresa más grande, después nada. está muy complicado. Y Jorge, como vos decías, el gobierno anunció un nuevo incremento en la tarifa eléctrica, a la vez el gobierno pampeano viene congelándola de acuerdo a lo que puede con subsidios y en acuerdo con las cooperativas. ¿Está claro hoy cómo sigue eso, el régimen tarifario para el usuario o la usuaria? ¿Va a haber un incremento también en La Pampa, en Victorica, en el resto de la provincia? Como decimos, nuestro gobierno es otro... A ver, la diferencia entre compartir el sistema que hay en la provincia de La Pampa, que a nosotros nos provee energía en el estado provincial, por ahí nos permite también hacer ese tipo de acuerdos. Claro. La propuesta, el sentido común, la utilidad, el gobierno provincial, eso nos lleva a que nosotros ajustemos y trabajemos con concordancia con nuestro gobierno provincial. Por ahí en otros lugares no están así porque se maneja de otra manera el tema del servicio de energía. Bien. También hay las cooperativas. Preocupada con el tema de los grandes usuarios, la Pampa, los grandes usuarios, donde el gobierno nacional se alertó que pueden comprarle directamente a Camesa y no a las cooperativas. Imagínate si eso sucediera, el problema que le ocasionaría a nuestras cooperativas pampeanas, muchas de ellas, hay frigoríficos, donde hay empresas que consumen mucha energía. Bueno, yo creo que imperativo eso, pero tenemos que estar alerta en eso, el aumento de energía residencial, el comercio. O sea, te decía al comienzo, en este gobierno de improvisación nacional es día a día que tenemos que estar viendo para qué lado sale, porque la verdad que no encontramos nunca el rumbo. Jorge, bueno, agradecemos el contacto y por supuesto vamos a seguir el tema que está en nuestra agenda permanentemente. Si querés agregar algo más ahora, te escuchamos también. No, agradecerle el llamado a la comunicación y nadie, estamos trabajando a contrarreloj porque nos propusimos nosotros que entre el 7 y el 20 de octubre empezaba, o sea, tenemos todo listo, casi listo para brindar servicios de internet y televisión a nuestros usuarios, no solamente de Victorica, sino de los pueblos vecinos. ¿Y a partir de cuándo podrá ser en concreto? Y la idea es que sea a mediados de este mes. Ah, muy bien. Así que nada, estamos trabajando fuertemente con la gente de Colscore, por la plataforma Senso, donde vamos a dar nuestra señal. Y bueno, y trabajando con la empresa Veloné para usar el conducto de ellos para mandar internet a los hogares. Y así ya también trabajando para el año que viene empezar a tirar fibra óptica. Buenísimo. Y respecto de tenemos que hacer servicio porque vemos que el que está en la actualidad en Victorica no es de buena calidad, nos preocupa. ¿De quién es? ¿Cuál es? Y una empresa Maskin. Del grupo Maskin, ¿no? Sí, está bien. El grupo Maskin es la televisión e internet, y después hay una empresa Veloné, el empresario de Ambrosio, y bueno, el prestador. ¿Tienen para la televisión, ya tienen contenido propio, es decir, programación local, algo de interés de la propia tenía el grupo Maskin y bueno, el pro de baja, y bueno, la idea nuestra que dentro de plataforma sí contar con contenido propio, porque nada, ya Victorica es grande, los juntamos acá en la zona 15.000 habitantes y la verdad que estamos menos atrasados al respecto. Y bien, gracias. Le decimos a Jorge Díaz, el presidente de la cooperativa de Victorica, la cooperativa de servicios públicos de Victorica, que nos traía, por un lado, la crisis que nos agobia y nos golpea a todas las personas que más o menos laburamos, producimos. Por otro, la necesidad de seguir dando frente a esa crisis respuestas de buscar un poco de esperanza y hacer más cosas. Como estaba contando, la cooperativa está en crisis, tiene personas morosas, está en problemas, pero apuestan también a dar televisión con contenido local y el servicio de internet.